veces más. Y es así como terminamos nuestra edición especial del programa La Hora del Lonchecito, hoy de aniversario. Gracias a mi santo Dios, gracias a Diosito lindo. Usted hace posible de que este programa se siga transmitiendo. Bueno, y luego de agradecer a mi Dios, también quiero agradecer a las familias peruanas, a tantas mamitas lindas que me regalan su tiempo, su paciencia, sus oídos para escuchar esta música que en verdad nos acaricia el alma, ¿sí o no, señora? Bueno, Dios mediante también regresaremos mañana, siempre en nuestro horario habitual, ahora el lonchecito de 4 a 8 de la noche. Gracias por tu sintonía. Chao, mi Paulita. Chao, mi Abrancito. Yo no sé. Esta es la hora en Radio La Inolvidable. 8:02. Radio La Inolvidable presentó La Hora del Lonchecito con Coqui Salgado. Tú estás escuchando Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. 93.7 FM y 660 AM. Radio La Inolvidable presenta 4 horas para compartir música,